Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 275. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Corona Isla. De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha. Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no? En un lugar llueve tanto que se apaga el sol. Hielo da sal, besa siempre tus rodillas. Un viejo está aprendiendo sus primeras letras. No tiene anteojos, pero sabrá leer. Vamos a escuchar un poquito más algunas ideas de Carl Gustav Jung, de un documental que hemos comenzado a escuchar hace unos programas, Jung y los sueños. Algo comentamos en algún momento, pero bueno, no importa. El carnaval de la verdad, audio 77, José, 77 y subsiguientes. Allá en Basilea, che, en Suiza, Basilea, digo bien, creo que sí, se hace un carnaval igual que acá. Y igual que acá deberían llamarle, allá le llaman Carnaval de la Verdad. Son tres días en el que somos menos cuidadosos, menos elegantes, no hablamos tan correctamente, bebemos un poco más de lo que corresponde, las situaciones entre los sexos son un poco más turbias, dichosamente turbias. Ese es el carnaval andino. Los suizos son muy parcos, muy, ¿viste?, nórdicos. Tienen una cosa más, a nuestros ojos, más fría. Bueno, menos latina, valga la expresión, ¿no? Que casi que son uno de los ejemplos más claros. Y entonces, imagínate, en esos tres días de la verdad, también son en febrero, aunque allá están en pleno invierno, se disfrazan y hacen unas cosas muy locas. A Jung esto lo impactó muchísimo cuando era joven. Entonces dijo, ¿qué pasa? ¿Qué son estas máscaras? Y él es el que propone esta idea de persona como máscara. Nosotros tenemos una máscara que mostramos y adentro está nuestra personalidad verdadera, que tres días por año se expresa, algo es algo. La verdad psicológica se da a conocer en los sueños también y en los rituales como el festival anual Fasnacht. En toda Suiza, especialmente en Basilea, el orden suizo se deja llevar por el desorden de los flautines, pífanos y tambores. La confusión y el color de un intenso carnaval cuaresmal. Un carnaval de la verdad. Nos dice la verdad sobre las profundidades de la psicología humana, que están normalmente escondidas. Si tomamos a los reservados suizos, que de repente estallan, existe algo que no se podría esperar, pero que es, por supuesto, la verdad. Para los reservados suizos, Fasnacht es una licencia de mala conducta. Jung primero se encontró con la Fasnacht como estudiante de medicina en Basilea y luego llevó a algunos de sus amigos y alumnos a ver esta erupción del inconsciente nacional, dando a conocer, tal vez, la verdadera identidad de los suizos. La verdadera identidad en un sentido inconsciente. Ellos tenían un lado o una capa que no solían mostrar y les hacía falta la experiencia de la salvaje Fasnacht para poder exteriorizar sus instintos. Bueno, aquí un primer pantallazo de este carnaval cuaresmal. La cuaresma es un periodo de 40 días previos a la Pascua de Resurrección. La verdad que ignoro por qué se hace en ese momento el carnaval tanto allá como acá. Vamos a escuchar la voz del propio Jung, hablando. Son testimonios increíbles que están a nuestro acceso en una provincia chiquita de un país lejano. Vamos a escuchar la voz del propio Jung diciendo estas cosas. Hace 20 años no podías. Te decían que lo había dicho, ¿eh? Pero esto es, ¿eh?, de la persona como disfraz, ¿eh?, negado por la cultura occidental, de que somos dos y que lo que mostramos, lo correcto, en realidad es solamente un antifaz. Jung hizo la observación psicológica de que en la vida cotidiana de todas las culturas, la gente lleva una especie de máscara que él llamaba nuestra persona. El significado original de la palabra en latín fue una máscara de actor. La persona es parcialmente el resultado de las demandas de la sociedad. Y por otro lado, es el arreglo de lo que uno quiere ser o como uno quiere aparecer. Pero esto no es la verdadera personalidad, a pesar del hecho de que la persona está segura de que todo es muy real y honesto, pero no lo es. El modo de actuar está bien si se sabe que uno no es idéntico a la forma que aparenta. Ahí está la voz de Jung, occidental, él también, diciendo que tal cosa está bien. No se preocupe, señora, tal cosa está bien, que si usted simula, ¿por qué tiene que decir lo que está bien? ¿Por qué? Pobre, seguramente habla más de su público que de él, que ya hemos visto cómo pensaba, ¿no? Él dice que todas las culturas exigen una máscara. Acá no estamos de acuerdo con eso. No. Hay culturas que exigen mucha máscara, otras que exigen poquitito y otras que prácticamente no exigen ninguna. ¿Eh? Ninguna. Solamente la máscara de la domesticación natural. La misma máscara que puede tener un perro, que al cabo de un año se acostumbra a que las cosas se hacen de cierta manera y no hay que hacer pis en el medio del living. Pero eso no es una máscara, eso es domesticación. Hay culturas, la andina es una de ellas, que no precisaba ningún tipo de máscara, te diría, mientras no haya llegado Occidente, ¿no? Una vez que llega Occidente, por supuesto que el andino aprende que eso es así, pero en su entorno andino, salvo algunos individuos, siempre hay enorme cantidad de variantes en lo humano, pero en tanto cultura, vos no podés identificar una máscara andina. Al contrario, te sorprende la ausencia de máscara. Entonces el tipo te recibe y tiene cara de nada, de piedra. No te sonríe el andino. Y vos al principio te resulta chocante. Después le agradeces, porque la sonrisa llega cuando llega la sonrisa. ¿Cómo dijo Camus? La sonrisa llega cuando llega que el tipo sonrió, como acaba de hacer recién Antonella. ¿Ves? Me escuchaba seria. Cuando yo hago algo, sale cuando tiene que salir. No como máscara para simular una bienvenida, si no sabe quién sos. No sabe a qué venís. Si sos una vez de rapiña más y le llega al pueblo. O si sos alguien que no quiere hacer daño. No lo sabe. ¿Por qué te va a sonreír? Un ritual como Fasnacht permite que salga la verdad inconsciente de la personalidad del individuo. En Fasnacht, todo el mundo lleva una máscara. Con las máscaras puestas pueden insultar a sus amigos o decirles las verdades que durante el resto del año suelen reprimir. Es la máscara que normalmente nos ponemos para tomar nuestro lugar en el mundo. Llevamos una máscara todo el tiempo. Tenemos que ocultarnos detrás de una máscara y tenemos que darnos cuenta de que llevamos la máscara puesta. Persona era algo necesario porque no podemos mostrarnos desnudos ante el mundo. Debemos tener cuidado. Hay bandas de música que tocan lo que se llama música boogie, una cacofonía estridente de metales que tocan desafinados a propósito. El carnaval se abre paso por la calle como un grupo improvisado de personajes de los cuentos de hadas. Al salir el sol, el sueño se desvanece. Las máscaras desaparecen o se reemplazan por aquellas más familiares, la persona, permitiendo que los negocios cotidianos de Basilea se reanuden por la mañana como si nada hubiese ocurrido. Es tremendo, ¿eh? Especialmente el primer testigo que habló. Este documental se puede ver en nuestro blog. Nosotros vamos a publicar el vínculo, como siempre hacemos. No podemos mostrarnos tal cual somos. Debemos tener cuidado. Claro, el tipo vive. rodeado de aves de rapiña, que en cualquier momento le hacen una cruzada y lo asesinan, o le invaden su continente para robarle sus riquezas. Porque piensa no con el corazón, sino con la cabeza. Es un especulador que está viendo dónde puede rapiñar. El testigo que habló vive rodeado de personas así, así son sus padres, sus hermanos, sus primos, sus abuelitos, sus docentes. Allí vive, así que el tipo no se puede mostrar cómo es. Usted tampoco, señora. El padre de Jung fue un pastor protestante y Jung encontró que la religión era una realidad inevitable de la psique humana. Jung fue un científico práctico que consideraba el alma y lo espiritual como realidades de la experiencia interior. En 1900, Jung empezó su carrera profesional, conoció y se casó con Elma Rosenbach. En 1908, los Jung construyeron la casa del lago llamada Kuznak, donde pasaron casi 50 años juntos. Profesionalmente, Jung seguía el ejemplo de Sigmund Freud, creador bienes del psicoanálisis y el estudio del inconsciente. Jung y Freud se conocieron en 1909 y sintieron una afinidad inmediata. Jung fue el alumno y Freud el maestro. Hoy día se considera Freud como el teórico y pensador más significativo, pero la influencia de Jung como psiquiatra práctico es igualmente importante. Hasta que se hizo viejo y se aburrió un poco, seguía viendo pacientes. Escribió artículo tras artículo sobre cómo realizar la terapia. Él se interesaba por la psicopatología. Tenía algo que decir sobre la depresión, sobre la esquizofrenia y sobre la histeria. Su planteamiento fue totalmente nuevo. Invitó a sus pacientes a dibujar sus imágenes soñadas o sus fantasías y llevarlas a la realidad. Su convicción de la realidad de la psique ha influido en muchos planteamientos modernos sobre las enfermedades mentales. Habrá sido la primera persona en Europa en utilizar la danza, el arte y cosas parecidas como terapia para pacientes. Su punto de vista era que necesitamos expresarnos, y las artes, o lo que llamaba talismanes que producimos, son medios para nuestro crecimiento espiritual. Solo se puede tratar el inconsciente con imágenes, y tuvo un gran don para tratar con las imágenes. Pero no existe un método especial. ¿Podrías preguntar si existe un método especial que permitiera que Dante anduviese por el infierno, el purgatorio y el cielo? No existía ningún método. Se limitó a hacerlo. Algunas líneas generales para describir a Jung, de quien nos estamos despidiendo, o vaya uno a saber hasta qué próximo año de La Bruja de las Palabras. Este año nos ha ayudado a contar algunas cosas, a contar que no somos el que decimos que somos, que no somos nuestro consciente, que de nada vale tomar conciencia porque la conciencia es una cosita precaria que dura unos minutos y después se desvanece y volvemos a aparecer en la conciencia en otro momento, disperso, desconexo del anterior. Después nosotros unimos los instantes de conciencia y hablamos de que somos así o asá. Pero esto es más fantasía que realidad, lo más que somos es el inconsciente. Y a diferencia de Sigmund Freud, fíjate, varias cositas hizo Jung distintas a él, no sé si mejor o peor, seguramente la suma enriquece, ¿no? La suma de lo de Freud y lo de Jung, esto no lo aceptan los freudianos, que son más dogmáticos. Imágenes y no palabras. ¡Ah, qué lindo! Claro. Los ratones, todas las cosas, mi trauma, que no me puedo dormir, que me pongo colorado, todas esas cosas, esas vergüencitas, esas cosas que nos pasan, se curan mejor con imágenes que con palabreríos. Ah, bla, bla, bla, lo arreglamos fácil, ¿sabes? Y se licúa a las pocas horas, ya no significan nada las palabras. La imagen tiene otra potencia, tiene una especie de atajo a lo que verdaderamente somos, al niño que somos, ¿eh? Eso decía Jung y también decía el cuerpo, la danza, no tanto mirar al pasado, todo está jugado acá, vos acá estás 100% jugado, lo que sea que te pase no ocurrió hace 20 años con tu mamá, sino que está hoy actuando, si no, no te jodería. Así que veamos esto, Freud tenía una cosa más de regresar al pasado, en donde tanto Jung como muchos otros coinciden en que allí hay, se marcan cicatrices importantes. Pero uno puede detener el mundo y volver a lo que fue a través de las palabras. El método del palacio es este, ¿no? El método de la minoría, esta que nos manipula y que ha querido que este fuera el método, porque es un método más seguro, más controlable. Jung propuso otros que no son tan controlables, ni siquiera por nosotros mismos. Pero ¿cuál es el método? Lo vamos inventando. ¿Cuál es el método para hacer un programa de radio? Hablar. Lo hacemos en vivo en el buffet y dentro de 3 meses nos damos cuenta de que no, de que hay que hacerlo a 10 metros del buffet y poner un cartel en el buffet, o nos aburrimos, no lo hacemos más. No hay una fórmula. La vamos viendo, la vamos inventando, porque estamos vivos. Discúlpeme que diga estas barbaridades por radio. Yo sé que uno tendría que decir cuál es la forma de hacerlo. Freud lo hizo. Jung dijo, no hay una forma. No hay una forma, en el ejemplo que se daba recién, de escribir la Divina Comedia. Ese fue el ejemplo que dieron, el Dante escribiendo cómo se pasa por el infierno. No hay una manera, no hay un método para hacerlo. Estás frente a tu deseo, a lo que quisieras, a lo que podés, y ahí vas haciendo lo que se hace. Eso hizo un tipo sumamente capaz, inusualmente capaz, como Jung. Muchos de nosotros hemos sido tal vez manipulados para creer que existe una manera, un método de ser padre, de ser conductor de radio, de ser docente, de ser dentista. Saludo a Agustina. Jung dijo, no, vos llegás ahí, llegás entero, llegás con tu historia, con lo que podés, con lo que sabés, con tus sonceras, con tus virtudes, y ahí vos te vas a dar cuenta, ahí estás jugando. Y el que va a orientarte va a ser más tu inconsciente que tu consciente. Tu consciente fugazmente pega manotazos de comprensión para autovalidarse. Tu inconsciente, si un buen día te callás y dejás que se exprese, seguramente sepa qué hacer, o qué preguntar, o cuánto esperar hasta que sienta la confianza de comenzar a operar sobre el mundo. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. ¿Cómo fue el programa de hoy? Antonella Pepe nos visitó hoy. Tremendo, exquisito. Ahora te damos los 5 pesos que te prometimos. Nadia, ¿cómo estuvimos? Mal, muy mal. Esa. Mal porque me di cuenta de que me gobierna un gobierno invisible y que me ponen uniformes invisibles de mandatos y no me gusta mucho la idea. Así que ahora voy a escribir. No he entendido nada, la mina. Voy a escribir todo lo que me pasa a ver si se soluciona. O después está la otra, ¿no? Me gustó esta idea del arte como un talismán para el crecimiento espiritual. ¡Epa! Me animaría a decir, no tanto espiritual, sino corporal. El arte por ahí reconcilia esa cosa entre lo que está ahí arriba, entre lo intelectual, ¿no? Intelectual, entre lo espiritual, porque por ahí la palabra espiritual es como algo de afuera. Elevado. Claro, exactamente, elevado. No humano, no nuestro. Claro, me parece que reconcilia, no sé si es la palabra, pero con el cuerpo, ¿no? Porque a veces cuando vas pintando un cuadro es tu mano la que pinta, no son tus ojos, es tu ser, digamos, tu persona, tu animal pintando. La expresión. Claro, tu animal bailando, tu animal desafinando cuando cantás, pero que te sentís tan feliz desafinando. Eso, el arte como un talismán. No hay fórmulas para el arte. Aún, hasta hoy por suerte, no se han encontrado fórmulas para el arte. Se va reinventando. Es tan rápido, no tan fugaz, que cada vez que quieren poner una regla general, el arte se adelantó e hizo algo nuevo y esa regla general ya no te sirve. Es tan vivo tan real, tan tuyo. Viví tu arte, por lo menos 3 veces al año. Porque amaban todas las cosas vivas. Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Jung vio al inconsciente como algo creativo e independiente. Freud creía que solo contenía lo que la mente consciente reprimía. Cuanto más investigaba Jung el inconsciente, menos podía estar de acuerdo con la teoría freudiana. Fue después de mis experimentos de asociación cuando me di cuenta de que siempre existe un inconsciente. ¿Qué es el inconsciente entonces? ¿Consiste meramente de los restos o retales de la actividad consciente, o existen cosas que son activas para siempre? O sea, ¿es el inconsciente un factor por sí solo? Pronto llegué a la conclusión de que el inconsciente tiene que ser un factor por sí solo, porque he observado una y otra vez sentimientos, alucinaciones o fantasías de pacientes esquizofrénicos conteniendo motivos que no podrían haber adquirido en nuestro entorno. Jung y Freud eran hombres muy distintos, con planteamientos diferentes. Su ruptura fue a continuación del descubrimiento más original y controvertido de Jung: el inconsciente colectivo, una idea que dedujo de un sueño. El descubrimiento de un inconsciente colectivo es crítico. Representa una fuente profunda y eterna de imágenes e instintos humanos en la psique que Jung llamaba arquetipos. Los instintos y arquetipos juntos forman el inconsciente colectivo. Lo llamo colectivo porque, con diferencia al consciente personal, no está constituido por un contenido individual o único, sino de uno universal y de ocurrencia regular. El famoso inconsciente colectivo que propuso Jung y que a él le importó muchísimo, a algunos de sus seguidores también, a mí no me entusiasma el inconsciente colectivo. Me gusta, sí, esto de que le reste importancia a la historia personal. Eso me parece muy sabio y muy sanador. Hay gente que cree que su drama es porque la mamá no le dejaba hacer no sé qué cosa, o porque el papá se murió cuando él tenía 8 años, y que liga su malestar a su historia personalísima. Yo creo que eso puede agregar algunos elementos, pero me parece que es más lo que esconde que lo que muestra. Cuando vemos historias de los famosos, que a veces lo hacemos en La Bruja, Newton abandonado por su madre a los 3 años, nunca conoció a su padre. Podríamos seguir toda la noche diciendo casos de aparentes infortunios que no necesariamente determinan historias, a veces incluso las potencian. Pero vemos una exagerada mirada hacia el propio ombligo, hacia el relato del mi melodramita. Y si bien esto puede estar bueno, como vemos el modo en que se usa para justificar, se usa para más egoísmo, para más autoconsuelo. Entonces, decimos, podría ser que a vos te pasen cosas que no tienen que ver directamente con vos, como insinúa la idea de inconsciente colectivo. Lo que no me gusta es que hay que ir a buscarlo afuera. Me parece un intento de controlar, de dominar. Mira, acá tenés el esquema de los arquetipos posibles. Hizo Jung, para mí, en tanto occidental. Y no se animó a sostener hasta el final de no sé qué hay en ese que verdaderamente sos. Cuando te sacás el disfraz, cuando tu conciencia queda en evidencia que son solamente chispazos momentáneos, ¿quién sos? Y sostener esa pregunta, sostenerla toda la vida hasta que el día que te morís. ¿Quién seré? Entonces, ¿quién estaré por ser? Si te venden ya figuritas prediseñadas, entonces tenés que elegir entre el caballero medieval, entre el sabio del bosque, la bruja que los días de luna llena se junta con las amigas. No sé, tomo de Jung esto de dar por hecho que la verdadera personalidad es imposible de conocer. En el alma pasan cosas, decía Jung, que escapan a mí. En el alma me pasan cosas de las que yo no puedo dar cuenta. ¿Cómo? Sí, hay una especie de vida. ¿Viste? Como en la casa de al lado, que escuchaba ruido. Bueno, pero acá, en tu propia casa. La frase textual de Carl Gustav Jung es: existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. En el alma pasan cosas que yo no controlo, que no sé. ¿Cómo no sé? Ah, mirá. Y es un no sé que si querés te relaja. Es la ventaja que tiene la flor. Sin el don de ignorarse de la flor, ¿qué sería? Para ella misma se inventaría fe, vamos que podemos, pobre de mí. Si no se ignorara, se pondría a inventar pavadas, a pensar cosas. Y en paz no dormiría. Esto decía nuestro amigo Cristo Vishnu, lo hemos comentado hace ya algunos años. Y esto es la ventaja de ignorarse, de no saber quién es uno. Abrirse a esa posibilidad. Fíjate cómo están creciendo grandes tus ojos, imaginándote esta posibilidad. Y cuando llega el otro, ¿quién será el otro? ¿Será un ave de rapiña que sabe fríamente lo que quiere y lo que viene a buscar? ¿O será otro sonso como yo que no sabe quién es y anda también con los ojos abiertos? Chao. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 275. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Nadie es objetivo, nadie es independiente. Yo creo que uno tiene que seguir sus corazonadas y sus opiniones, pero con pensamiento crítico y con una alta dosis de cinismo. Porque el que transita por esos caminos que acabo de describir, en algún momento duda. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Un programa pensado, no, táchalo de pensado. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. ¡Síganme los buenos! La bruja de las palabras.